presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Kate Whitley, Sven Helbig, Lois V. Birk, Michael Gordon y Steve Reich. Iniciamos este espacio con la pieza Canciones de Otoño, de la compositora estadounidense Kate Whitley. Interpreta el conjunto de cuerdas británico Ensemble 12. En interpretación del conjunto de cuerdas británico, Ensamble 12, escuchamos Canciones de Otoño, de la compositora estadounidense, Kate Whitley. A continuación, con la Orquesta de Cámara de Berlín bajo la dirección del compositor alemán Sven Helbig, lo invitamos a escuchar su sencillo, El Tercer Movimiento. Escuchamos El Tercer Movimiento, de Sven Helbig, en interpretación de la Orquesta de Cámara de Berlín, bajo la dirección del propio compositor. A continuación escucharemos dos piezas contemporáneas en interpretación del ensamble neoyorquino, Van Gonacan. Corrimiento hacia el rojo, del compositor postminimalista, Louis V. Birk, e Industria, del compositor y cofundador del ensamble, Michael Gordon. Esto fue Corrimiento hacia el Rojo, de Lois V. Birk e Industria, del compositor también estadounidense Michael Gordon. Interpretó el ensamble neoyorquino Van Gonacan. Para finalizar, también en interpretación de Van Gonacan, escuchemos Cuatro órganos, de Steve Reich. En nuestra parte final escuchamos cuatro órganos del compositor estadounidense Steve Reich. Interpretó el ensamble neoyorquino Van Gonocan. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Falta un minuto para que sean las 22 horas, las 10 de la noche. Gracias por continuar en sintonía con Radio Universidad Veracruzana. En unos momentos más, la emisión Música Antigua para el Siglo XXI. Mientras tanto, hacemos un compás de espera con el grupo Jayapan y folclor latinoamericano.